Bueno, dime, dime. ¿Estás celebrando Halloween? ¿Halloween? Halloween, sí. ¿Halloween? Yo he celebrado. ¿Halloween vamos a celebrar? Sí. ¿Al colonialismo cultural de los putos yanquis? Pues del imperio anglosajón, jodiéndonos las culturas propias autóctonas que son y es... ¿Cómo vamos a celebrar eso, Cristian? Yo sí que he estado celebrando Halloween. Pero estamos perdiendo el norte. Bueno, lo he hecho solo viendo pelis de terror. ¿Qué pelis de terror has visto? Vamos pues a ver. Mira, he visto la nueva... A ver a lo que le llamas tu terror. La nueva de los vigilantes de la playa. Bueno, eso puede ser bastante terrorífico. Y te puedo asegurar que no me esperaba algo así. Ha habido un momento... No estaba fumado, no estaba bebido y te puedo asegurar que... No estabas que allí, si no estabas fumado y no estabas bebido, no estabas allí. Que hubo un momento maravilloso en el que Zac Efron, el de High School Musical y The Rock... Zac Efron y The Rock... Estaban tocándole el apoyo muerto. Por no poder ni querer tragar, por ser nosotras que no soy yo, por ser honesto con la obviedad, esta gentuza me llama Beto, por resistirme a olvidar, porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien, cuidado. Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Ya no hablemos de jugar. Llevo una marca roja. Ya sé cuál es mi lugar. Llevo una marca roja. Ya sé cuál es mi lugar. Por concentrarme en lo material y por dudar de lo ideal. Bueno, señor Decadente. Hola, señor Decadente. ¿Qué tal está usted? Muy bien, muy bien. Si decimos señor decadente, somos los dos señor decadente. Entonces esto la audiencia va a generar un caos, un lío, una confrontación, un cruce de cables. Pues no haber cambiado el nombre de los presentadores pues si a Paulo y los decadentes. ¿Lo cambió usted? No, yo os lo sugerí. Cosa que me agradó muchísimo, porque evidentemente así es como debe ser el orden natural de las cosas. Porque la vida tiene un orden natural, señor Cristian. Sin duda alguna. Así que, siguiendo ese orden, vamos a empezar. Pero debemos respetarlo. Cállate. Solo joder. En el ámbito vamos decadente. A empezar en todo lo con... demás, no. Vamos a empezar no... Venga, con el sí, programa. Venga, bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Uno de cada dos sábados a las 12 de la mañana en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Podéis encontrarnos en agorasolradio.org, en Facebook, en iVoox y en Instagram. Paulo Decadente, como siempre, al micrófono y a los improperios. Ah. Y, en este caso, yo mismo, Cristian Decadente, a los aparatos. ¿Y Alberto Decadente? Alberto Decadente en el pueblo. A lo rural, al ruralismo. A lo rural, pero ya vendrá, solo ha faltado cuatro o cinco programas. Con una maleta y cuatro gallinas, sí, y un sombrero de paja y un jamón envuelto en papel de periódico. ¿Qué celebramos esta semana? ¿El Día Mundial de la Animación? Bueno, sí, esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Animación, cosa que a mí personalmente me escama un poco, porque es el Día Mundial de la Animación atravesado y gestionado a través de la administración municipal y del Estado y autonómica y todas estas mierdas que evidentemente nunca jamás van a aportar nada a la cultura más que proteger sus propios intereses y sus propias dinámicas de poder y de mantener el poder o de tratar de perpetuarse ahí, con lo cual, pues a mí eso tampoco me parece una celebración, la verdad. Muy bien. Y Halloween. También estamos celebrando Halloween. ¿Quiere que hablemos otra vez de Halloween? No, yo creo que con lo que he dicho, que por cierto es absolutamente cierto, tenemos suficiente. Pero bueno, vamos al turrón, ¿no? Venga, pues hoy tenemos aquí en persona, además, dos invitados. A falta de uno, dos. ¿Un dos por uno? No, un uno por dos. Uno por dos, dos. Que han venido presencialmente, cosa que nos alegra mucho porque ya estábamos un poco hartos, que está muy bien esto de entrevistar a gente por teléfono porque tienes acceso a mucha gente, pero está muy bien ver a las personas en carne y hueso, aquí en piel y caspa. Y tenemos hoy a Aitor Oñederra, que es realizador de animación y también dirige un festival de animación, que nos hablará de eso. Tiene un cortometraje de 2015 que es I Said I Will Never Talk About Politics, que tuvo mucho recorrido y ganó algunos premios que ahora también nos contará. Y acaba de estrenar su nuevo cortometraje, voy a ver si lo digo bien, Ur Azpian Lore, que viene a ser como Flor bajo el agua. ¿Todo esto es cierto, Aitor? Sí. Bueno, muchas gracias, Paulo y Cristian, por invitarnos a mí y a mi colega Yagoba aquí a la radio. Gracias a vosotros, porque no solo habéis venido en cuerpo físico y mentalmente, sino que habéis venido a tiempo. cosa que yo ya no daba un duro. Yo cuando estaba aquí ahí media digo, uy, verás tú, esto no me ha contestado, el otro no me ha dicho nada, digo, uy, se viene plantón. Pero no, por una vez la realidad ha circulado por el carril correcto. Has dicho que Euraspian Lore se ha estrenado, todavía no se ha estrenado. Ah, bueno, solo se ha preestrenado entonces. Sí, lo viste vale. La semana pasada y también hubo un preestreno en el Festival de Cine de San Sebastián, pero aún no se ha estrenado, que se estrena el día 12 en Cinevi, en Bilbao. 12 de noviembre. De noviembre. Ajá. Y el 13 está aquí en Animario, en Matadero. Ah, está en Animario. Ah, qué sí. Bien. Yo estoy de jurado en Animario. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ahora tienes que hacerme la pelota, ¿no? Pues sí. Entiendo, ¿no? Que esto va así. Regalos, claro, acepto, claro. Regalos. Sí, sí, sí. Dinero, vale. En efectivo, acepto también, ¿eh? Vale, pues. Comida, bueno, comida, pero ¿tienes vegetariana. Bizum? Igual no. No, yo tengo bicicleta, no. Nada más. Me bien, lo imaginaba, ¿eh? Preséntanos al invitado que has traído, a tu compañero, acompañante. Bueno, él se llama Yagoba, es de mi cuadrilla, de Deva, pero no tiene nada que ver con la animación. Él es ingeniero industrial. Bien, eso es lo que nos gusta. Y bueno, él sabe muchas lenguas, hablar muchas lenguas, alemán, inglés, castellano. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, estuve viviendo 8 años en extranjero. Y ¿Dónde? Pues después de terminar la universidad me fui a Inglaterra, viví un año y medio allí. Después decidí irme a Escocia, donde... Tú buscando el buen tiempo siempre, ¿no? Sí, eso es. Ya sabes que con mal tiempo no hay moscas, ¿no? Pues eso. Y de ahí me fui a Berlín, volví a Edimburgo, después me fui al sur de Alemania y volví a casa, al pueblo de Deva. Y ahora estás otra vez en Deva, ¿no? Eso es. Bien, pues bienvenido de vuelta entonces. Sí, gracias. Vamos a ir empezando, Aitor, si te parece. Lo primero que nos gustaría es que arranques secciones favoritas, que seguro que Cristian Decadente ya tiene preparada, ¿verdad? Desde luego. Así me gusta. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal. Háblame de ti, háblame de ti. Y cuéntame si tú has podido ver. Un momento, ahora hay un silencio porque nuestro presentador del programa se está sonando otra vez los mocos. Joder, pero es que no cierras los micrófonos cuando pones música. ¿Dónde se ha visto eso, Cristian? ¿Tronco? O sea, no. es el ABC. Voy bajando la cortinilla y tú, claro, empiezas a hablar. Cierras los micrófonos primero mientras pones la música y entonces aprovechamos pues para toser, para rascarnos, para esas cosas. ¿Y cuánto quieres que dure la tu cortinilla? Que se me estaba haciendo la... Nada, si yo he tardado 20 segundos en sonarme los mocos. 20 segundos, soy así. ¡Fa! ¿Has acabado con los Faster moquitos? Faster Smooth me llaman. ¿Has acabado? ¿No tienes... Venga, sí, dale, un erutito? ¿O alguna cosita más? ¿Un pues pedete? A lo mejor el que busca encuentra, ¿sabes lo que te digo? O podemos empezar ya. Venga, venga, tira. Venga. Adelante, Aitor. Háblanos de ti, cuéntanos un poco tu trayectoria, de dónde vienes y cómo has entrado en animación. Aitor, ¿tú tienes moquitos antes de empezar? No. Vale. No. Vale. Yo vengo bien aseado. Mi trayectoria, a ver, vamos a ver. Tus orígenes, digamos. Sí. O sea, no, bueno. No como especie humana y el olvido. Vale. La ameba, eso. Mi currículum vitae. Hombre, dicho así suena muy frío, pero tu currículum vitae novelado, vamos. Vale. Bueno, pues estudié Bellas Artes. Ya lo sentimos. En Bilbao. Tuve una profesora muy buena que se llama Bego Vicario, uh-huh. Que igual os suena. Uh-huh. Bego Vicario lleva 1000 años en el mundo de la animación. Tiene una trayectoria bastante buena y brillante. Tiene un Goya desde... O sea, ganó el Goya el año 97 o sí. ¿Con qué cortometraje? Tengo duda ahora si fue con Aragia, Carne Cruda, o... no me acuerdo ahora cómo se llama, y seguramente será el otro cortometraje, Habla de mí o algo así. Ajá. Como la canción. Bueno, total, que todo eso se conecta pues, aquí. Yo fui a Bellas Artes, pues dibujaba cómics y simplemente pues pensaba que pues por ahí, por esa rama de Bellas Artes, pues seguiría pintando, haciendo cómics. Mi idea sí que era hacer animación, pero yo no tenía ni idea de que en Bellas Artes se daba animación ni audiovisuales. Entonces, pues en primero ya nos dieron una clase, vino ella, no era la profesora, o sea, era una asignatura compartida con tres o cuatro profesores y, y ella daba un módulo que nos daba un poco nociones de animación muy, muy básicas y pues descubrí que era mi mundo. Me flipó, hice un cortometraje con recortables y así, todo muy tradicional, todo el material que teníamos era pues, bastante malo. ¿De material te refieres a equipos? Equipos, ordenadores, sí, todo cámaras, todo era muy cutre. Ahora no, ahora tienen material bueno, o sea, herramientas porque, muy actuales. ¿De qué año estamos hablando? Del 2003 o así. Ajá. Sí, justo en la transición del digital, o sea, del analógico al digital. Digital, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces era todo muy precario. Y pues así descubrí la animación. Ella me guió un poco después de acabar Bellas Artes, qué hacer. Bueno, todavía estaba acabando Bellas Artes, me dieron una beca Seneca Sicue. Eso es como una Erasmus, pero diferente. Ahora no me acuerdo si es Seneca o Sicue, o sea, son dos becas diferentes. Una es el traslado de universidad, ajá, que me vine aquí a Madrid, a la Complutense. Y Sicue creo que era, que ahora creo que no existe, que te daban pasta. Ajá. Te daban 800 euros o así al mes, que estaba muy bien. En Erasmus no te dan una mierda. O sea, que sobre el año 2006, ponle. Sí. Sí, ah, sí, ah, pues sí. A lo mejor el último año, así. Antes que me has dicho, antes de. Me suena de algo, pues por de la facultad. Ajá. Yo también hice ese. Ajá. ¿Y estabas en la rama audiovisuales? Por Dios, qué vergüenza. No, pues no estaba en ninguna rama porque realmente yo me lo quería quitar de encima, entonces no hice ninguna especialidad. Pero paseaba mucho por todas las clases que pudiera para no tener que ir yo a las mías propias. O sea que, y entré también, yo entré allí también en 2003, o sea que pues entré en el 2006. Sí. Que si me hiciste el 2010 también andaba por ahí. Pero... Ah, yo ya no. Y bueno, total, que pues me vine a la Complutense y el último año ese en la Complutense hice también un máster en la escuela SDIP de animación. Hice un máster de animación 3D, no me gustó nada. Un máster de un año, imagino. Un máster de un año, sí, pero no me gustó nada, o sea, nada. O sea, solo hice colegas ahí y nos dedicamos a salir. Rato salir entre semana también, o sea, de martes a menos entrar hacías de todo, ¿no? De martes a domingo todos los días salíamos, vivía en Sol, o sea, eso era centro neurálgico ahí. Bueno, total, que luego vamos, hice... que no es que no te gustara, que no te acuerdas de lo que estudiaste. No, tampoco me acuerdo, no entrego a los trabajos, era todo una basura. Y luego el año siguiente sí que hice un máster de cine, postproducción de cine, en la escuela EIMA, no sé si la conocéis. Me suena, pero... Está subvencionado, no sé, también tiene algo, alguna parte del INEM. Sí. Y ahí hice pues postproducción, y eso sí que me gustó. Conocí a un profesor ahí que me ayudó bastante a con las herramientas de After Effects y así, herramientas de composición, tal. Y ahí empecé a ser más libre, o sea, ya tenía más libertad de componer mis animaciones con fondos, tal, y hacer creaciones de principio a fin yo solo. Y así empecé. Me hice autónomo después de eso porque tenía encargos de videoclips, sobre todo. Ajá. ¿De videoclips de qué? De músicos del País Vasco, pero así bastante conocidos así, por allí. Ejemplo, ¿Ertzainako suena? Sí, claro. Pues Gary, el cantante, en solitario. Bueno, el primer videoclip llamé yo a la productora de Gary y les comenté a ver si les interesaba que hiciese un videoclip en plan trabajo fin de máster. Uh-huh. Y él mismo se vino a Madrid en moto a conocerme, pues ese fin ganas, de semana. Porque menudo viajecito para hacerse en moto, yo eso no lo compré. Sí, pero bueno, había comprado una moto guay. Igual, tío, sigue siendo un aparato y quería probarla. Sin asientos reclinables, sí. O sea, quiero decir, las manos ocupadas. O sea, sí. Es que yo viajar en moto no lo puedo comprender. Puedo comprender ir en moto a comprar el pan, a la playa, Pero sí, a Madrid, pues, vamos. Pues esta moto, a ver, yo no entiendo mucho de motos, pero bueno, era la hostia. No te puedes rascar el culo si te pica el culo en mitad de viaje, ya, tío. Ya. O sea, te tienes que parar. ¿En qué están pensando esa gente? Sí. Y yo trabajaba entonces en la Filmoteca Española, en Dore, en la librería. Ah, eso sí me suena que me lo hubieras comentado alguna sí, vez. Sí, sí. Trabajaba allí de martes a domingo. También seguía saliendo, ¿eh? Es buen curro ese, ¿eh? Sí, ahora creo que está cerrado, ¿no? O sea, pues no lo sé. La última vez que fui al Dore no me fijé si está. Sí, es que bueno, esa librería han ido eso, cambiándola de editor, tal, de editorial. Y o sea, nunca salen ganando con... Es un lastre un poco. Está chulo, porque tú puedes encontrar libros que... Sí, tiene material chulo, sí. Sí. Y DVDs, si no recuerdo mal. DVDs no me acuerdo, Muñecos sí, muñecos de Hitchcock y así. Sí. Y bueno, pues estaba allí y yo tenía mi ordenador, estaba currando todo el rato. O sea, currando en el curro, ¿no? O sea, currando en tus cosas en el eso curro. Eso es, uh-huh. Eso es. Y bueno, pues después de esa época me volví a Deva, seguí como autónomo y monté el Festival de Cine de Anima Deva. Bueno, monté ya estando yo aquí, o sea, en Madrid. Lo monté y era en Navidades, y era como una muestra. Y lo monté porque el técnico de cultura del Ayuntamiento de Deva me dijo, oye, Aitor, ¿puedes hacer una retrospectiva de tus trabajos? Yo con 23 años. Tenía dos videoclips o tres. Sí. O sea, dos videoclips y un corto cutre. Y le dije, no, hombre, o sea... Es que quiero, no sé, tenemos que hacer algo en Deva de sobre cine, yo qué sé. ¿Y tú qué andas en ese rollo? Y yo le dije, sin saber nada, apenas, bueno, casi nada, ¿por qué no montamos un festival de cine de animación? No sé cómo se me ocurrió. Porque es que no tenía ni idea de cómo funcionaba un festival de cine, nunca había estado en uno. Y así pues... Pero la premisa entonces era hacer una retrospectiva de tus trabajos, los que llamaremos tu etapa azul, tus años mozos, sí. Y para rellenar un festival de cine, ¿no? En plan, no, para no. Que no se haga corto. No, no. Bueno, sí, puede ser algo así. Proyectamos un corto mío, o sea, un videoclip mío. Y luego cortometrajes que se habían hecho en el País Vasco, pero no animación infantil, o sea, animación para adultos, experimental, independiente, y lo que se había hecho desde el año 78, así creo que fue, la primera animación de Valerdi puede ser, y hasta el 2008 que empezamos el festival, más o menos, pues 15 piezas o así que se habían hecho. Y así empezó el festival. Vino Bego Vicario a dar una charla sobre animación experimental, animación para adultos, tal. Y empezó eso, con la idea de quitar de la mente que la animación no es solo para niños. Y también dimos, fueron dos días, primer día cortos y la charla esta de Bego. Y el segundo día proyectamos La crisis carnívora de Pedro Olivero. Sí, sí. No nos rompas el estudio, Aitor, es un pequeño favor. Perdón, que te pedimos. A ver, los golpes son porque se nos ha colado una mosca. Ya, Que aparte no para de dar vueltas. Yo la estaba viendo y se le va del casco al flequillo, del flequillo a la ceja, eso de la ceja al cable del... Sí, antes la tenía yo. Entonces va uno por uno. Luego le toca a Yagoba. Bueno, hablando de Yagoba, a ver, cuéntanos un poco. Eso del festival de animación en el pueblo, ¿eso el pueblo cómo lo sintió? ¿Eso lo aceptó bien? Sí, pues sobre todo, como Aitor ha dicho, pues primero era en invierno. Entonces todos los críos, pues bueno, como no tenían nada que hacer, pues iban a ver películas. Después, Espera, que el primer año no hubo programación infantil. Ah, y a partir del segundo año. Eso iba a decir, creo que... yo digo, claro, por eso se traumatizó el pueblo, ¿no? Por eso tiene esos índices. Primer año de fue niño... sí, loco. En una sala pequeña, que bueno, luego también estuvo tiempo en una sala pequeña, pero primero, o sea, no tenía programación infantil. Sigue, Yago. No, y bueno, pues durante los años ha ido invirtiendo cada vez más, se han esforzado cada vez más y hoy en día un festival internacional. Cosa pero que... ¿Y se le respeta en el pueblo? O sea, tú a un pueblo llevas un festival de animación y ni te tiran piedras ni nada. No, se le ha dado mucha importancia. ¿Sí? Y sobre todo porque la gente que están trabajando pues son cuatro y se han volcado mucho. Porque ahí al final dinero no se gana. Ya. Eso es meterle horas y horas. Pero sí tiene aceptación entonces, sí, ¿no? Sí, la gente va a verlo y tal, no sé, sí. La comidilla de míralo, ahí va el tonto los cortometrajes. Míralo, o ti que es un género que... Eso también. Es un género que es difícil de integrar, ¿eh? Porque no a cualquiera gusta. Hombre, para empezar, porque no es un género. ¿Cómo va a ser un género? Un género será el cine de acción, será la comedia, será el drama. La animación es una técnica, no un género. Pues señor decadente, no grite a los invitados, ¿eh? Bueno, venga, va. Venga. Vamos a... Perdone usted, señor invitado. Bueno, se nota que yo soy ingeniero y no... No, eso es lo peor. Los dibujantes también lo dicen. Así. Por eso ya saltamos ahí rápidamente a corregirlo. Pues bueno, sin más, que se lo están currando y para el pueblo, pues bueno, estamos hablando de un pueblo de 5.000 habitantes, pues el tener un festival internacional, pues ya es tenerlo todo. Bien, bien, bueno, está bien, pero queremos que nos digas cosas malas también, ¿eh? O sea, no venimos aquí a dorar la píldora, o sea, yo quiero que me digas los puntos flacos, ¿eh? Quédate con eso, keep in mind, como sabes idiomas, seguro que lo has entendido. Sí, sí, sí. Keep in mind, seguro que no significa nada. En fin, por favor, Cristian, sálvame de esto. Coño, me has pillado. Esa no te la esperabas, ¿eh? Ya. Hay que estar atento. No, me has pillado distraído. Como claro, nunca, pues no nunca se me puede dejas uno hablar, distraer. De hecho, cuando preguntas, claro, te era un test, Cristian. Que dejes en paz a los invitados y que sigas con la. Bueno, entonces hiciste el festival de animación, tal, no sé qué. Y luego tu primer cortometraje, imagino. No, ya tenía cortos. O sea, pero tu primero, sí, de los que hemos... Es más, lo ha dicho hace un ratito. Ya lo sé. Me refería al primero de los que... ¿Qué tienes puesto en el guión? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, me llamo Paulo, soy genial, bla, bla, bla, bla, bla, ¿verdad? Porque, coño... No pone bla, bla, bla, bla, bla, bla. Vale. Sí, bueno, a ver, tienes razón. O sea, lo considero como el primero, porque ya iba dirigido a salas de cine, o sea, en formato DCP y demás. Y... Pero yo tenía antes un par de cortos, bueno, o sea, no sé cómo llamarlos, cutres, que también ganaron premios. Jostuna, que es el sastre, ganó premio por la paz. ¿El premio por la paz? Premio por la paz en Barcelona, en un festival, igual os suena, Perlapau. ¿No os suena? No. Pues era de animación, tenían cortinillas también y solo eran animaciones. ¿Se lo dan a las películas donde no han maltratado a los animadores o algo así? ¿O? No sé, hablaba sobre ecología o sobre las guerras o temas así. Por la paz. De hecho, le invitamos al director, Tony se llamaba, el director de Perlapau, al Festival Animadeva a dar una charla sobre la paz y sobre su festival, que me perdí la charla porque estaba montando pues vídeos que teníamos que emitir en el festival. O sea, lo hacía yo todo, entonces estaba en casa editando cosas de cortinillas. Teníamos un concurso de cortinillas de Animadeva, entonces tenía que montar pues las últimas cortinillas que habían llegado y tal. Entonces me perdí esa charla, pero me dijeron que fue muy muy interesante. Y eso, bueno, pues luego en 2015 hice mi primer corto, I Said I Will Never Talk About Politics, y entró en el catálogo Kimuak. Kimuak es un catálogo que lo lleva la Filmoteca Vasca para distribuir cortometrajes. Eligen entre 5 y 8 cortometrajes todos los años para distribuirlos internacionalmente. O sea, es como una distribuidora, pero pública, digamos, ¿no? Eso es. Eligen supuestamente los mejores cortos del año. O, bueno, un comité de profesionales, pues, de alguna institución o televisión pública o tal. Elige esos 8 cortometrajes. Y así entré en 2015 en Kimuak. Y es la hostia entrar ahí porque... O sea, lo de la distribución, bueno, tú también sabrás cómo va la historia, pero es un coñazo de hacerlo. Sí, es un coñazo de hacer o una pasta de contratar, sí. También, claro. Y claro, Kimuak ya, como tiene ya ese filtro de que supuestamente son cortos buenos, pues ya los festivales que reciben 10.000 cortometrajes, pues los ven. Los de Kimuak le dan prioridad. Entonces está guay. O sea, es como un poco un sello de calidad, sí. Sello de garantía, sí. Por decir así, ¿no? Sí, como aquí hay algunas agencias como Freak o que también tienen ese sello. luego nunca te puedes fiar porque también siempre hay acuerdos entre productoras y distribuidoras, sí, y mira, muéveme este, que es que el chaval se lo ha currado y entonces mueve ese, pero... O sea, que a veces a lo mejor están distribuyendo cosas que en realidad no hubieran elegido ellos, porque hay otros intereses detrás y tratos, ¿no? Un poco de, venga, pues sí, un poco para ti, otro poco para mí, yo te lo distribuyo aunque no me mola, pero tú me das este otro que sé que es el festival. Es sí, es así. Sí, lo sabes muy bien. Bueno, tampoco... Pero vamos, un poco por lo que oigo y lo que conozco, y también por sentidiño. Al final todo esto pasa en cualquier sector, o sea, nunca es todo lo que parece. Claro. Y eso, bueno, pues hice este corto que llevaba años pensándolo, o sea, tenía que sacar un corto para darme a conocer un poco en el mundo del cine, que tampoco me di de conocer, pero bueno, conocía a mucha gente, te conocía a ti, conocía a muchísima gente. En festivales, o sea, tuvo una trayectoria bastante grande y eso, metí la pata ahí, o sea, también metí la pata, o sea, en doble sentido. Está aquí la mosca. Está la mosca atacando de nuevo, es tremenda, ¿eh? Porque va por el invitado, o sea, no te creas tú ahora. Bueno, él es Paulo Mosca, ¿eh? Ah, bueno, sí. No, perdone, no. Eso no está demostrado. No consta en ningún registro. Vale. Soy Paulo Decadente, él es Cristian Decadente, nos falta Alberto Decadente, that's all. Muy bien. Bueno, pues eso, que conocí a mucha gente con este corto, porque antes hacía vídeos promocionales, videoclips, entonces, pues... No, mis cortos no valían por sí mismos, o sea, no era el autor de todo lo que hacía. Entonces, con este cortometraje sí que eso era. Sí, fue cortometraje propiamente dicho. Sí. ¿No? Yo también tengo trabajos que no considero cortometrajes. Claro. Tengo uno que considero cortometraje. O sea. Claro. Entonces ya pues subí como de escalón con este trabajo. Y eso, pregúntame más cosas. Sí, sobre ese corto quería hablar, porque es un cortometraje, para que no te enredes mucho, lo voy a explicar yo muy rápido. Salen un montón de políticos, desde Putin a Merkel a Hillary Clinton, Peña Nieto, Nicolás Maduro, etcétera. Y ahí hay como Obama. Una visión Obama, una visión Merkel. Crítica de la clase política. ¿Tuviste financiación pública para ese corto? ¿Cómo lo financiaste? Nunca he tenido financiación pública. ¿Nunca has tenido financiación pública? Pues ya se me han caído la mitad de las preguntas. Espera que empiezo a tachar. Pero siempre lo he pedido, ¿eh? Bueno, quitando en ese corto. Vale, ¿cómo financias entonces tu trabajo? Pues de mi bolsillo, de mis ganancias, como profesional del audiovisual. Y ahora mismo soy profesor de la UPV. Ajá. ¿Qué quedas allí? Arte y tecnología se llama la asignatura. Doy audiovisuales y animación. Ajá. Y cuéntanos un poco eso de la financiación, porque eso me ha sorprendido. Yo pensaba que sí teníais financiación, como sé que el gobierno vasco en general invierte bastante en movidas culturales y tal. Sí. Pues bueno, con ese cortometraje ni lo pensé. O sea, ya tenía bastante avanzado ya el cortometraje. Y normalmente allí, cuando pides financiación, es a producción, ¿no? La ayuda se llama a producción de cortometraje. ¿Eso significa? ¿Qué significa? Pues que presentas un dossier, o sea, a un para un no futuro. No tienes nada hecho, digamos, ¿no? Eso que es. O empezado. Sí. Aunque bueno, ahora vuelvo. Cómo ha sido pues lo de este año, ¿no? Porque también he pedido la ayuda después de acabarlo. Bueno, total, pues ese año, en 2015, no pedí la ayuda. Acabé, bueno, ya tenía mis ahorros y tal, y pagué DCP, sonido, música. DCP tal. Es el formato este que se manda a los cines, que es una cosa complicada. Digital, cinema, no sé qué. Sí, es lo que el archivo que le mandas al propio cine, no es el rollo de película, porque es digital. Eso es. Pero no es el archivo en el que tú lo mandas a un colega o a una. Es un formato para ganar pasta. Sí, o sea, cuesta muchísimo menos que el rollo de película, pero es un formato que han hecho, yo creo, que para ganar pasta. Es verdad que tienes los archivos comprimidos en muy alta calidad, que puedes también exportarlo con Dolby y tal, 5 canales, o sea, 5.1, 6 canales, pero también puedes hacer un archivo digital MP4 con 5.1. Sí, entonces, sí. O sea, bueno, yo no le veo mucho sentido, pero así hay empresas de DCPs que se dedican a esto. Y para mí son una empresa para ganar parasitaria, pasta, ¿no? Sí. Como una especie de parasitarismo cultural o de la industria cultural. Sí. Y bueno, ¿a qué venía esto? Ah, eso, que tuve dinero para pagar estas cosas y así lo hice. Bueno, cuando acabé este cortometraje estaba estudiando otro máster en la Carlos III. ¿Pero esta vez estudiando o de martes a jueves? No, de no, estudiando, domingo, estudiando. Estudiando. Ah, o sea, vale, volví de Deva a Madrid con la excusa de hacer este máster y acabar este corto. Entonces me metí en ese máster, que estaban de profesores Enrique Urbizu, Borja Cobeaga, Esther García, del Deseo. O sea, teníamos de profesores la top. De Almodóvar. Sí, profesores muy, muy top, de renombre. Y luego también estaba Edu, que no me acuerdo el apellido, del Ranchito, ajá, de la productora sí, Ranchito. O sea, teníamos una variedad de profesores. Era un máster de un año, era la primera vez que se hacía, éramos la primera promoción en el máster. Y ahí había que hacer un proyecto final y yo ya estaba casi acabando el corto, pero claro, le tenía que dar el empujón final. Y eso, pues le dije a la directora del máster, ¿puedo presentar el corto como proyecto final? Me dijo que sí y tal. Y así, lo acabé. Me cogieron Kimuak y empezó el rollo de festivales. Volviendo a la financiación, pues este año he pedido la ayuda, después de 6 años de haber acabado ese corto y haber hecho más cortos colectivos con Bego Vicario y así, que han tenido mucha trayectoria, pues he pedido la ayuda al gobierno vasco. Ya el corto casi estaba acabado. Hablamos del último. De este. Del último, Uraspian Lore. Eso es, que es Flor bajo el agua en castellano. Sí, eso es. Y ya, sabiendo que estaba en Kimuak, en el catálogo, pedí la ayuda, porque era en mayo así, pedías la ayuda, y en septiembre creo que han dicho la resolución, y bueno, que no me han dado. O sea, no he llegado a la puntuación... Uh-huh. Mínimo. Hablas de una ayuda específica del gobierno vasco, ¿no? Sí. En el ICA, que es el Instituto... El ICA no lo he pedido el nunca. Instituto de Ciencias Cinematográficas y Audiovisuales o algo así, no has pedido nunca, ¿no? No. Pensé hacerlo, o bueno, también estoy pensando hacerlo, o sea, pedirlo a Corto Realizado, que tienen un apartado de Corto Realizado, que lo puedo pedir, no sé cuándo es, en mayo o así... Pero también es un coñazo luego demostrar todas las facturas. O sea, lo ponen casi imposible para que no pidas ayudas. Y en animación, normalmente en las comisiones estas, muy pocas veces hay alguien en la comisión que se dedica a la animación o que tenga nociones de animación y tal, que sepa el trabajo que se hace. Igual ponen en las comisiones pues actores... que nos odian, ya sabes tú que nos odian los actores. Ah, sí, a ver, eso me interesa, eso no lo conozco. Yo odio a los actores, pero no sabía que los actores... Como no contratamos actores en nuestras producciones, pues nos odian, o sea, no. Entonces, pues, bueno, sé que Único recibió, Único la productora. Sí, Único. La productora de Iván Miñambres, que lo entrevistamos aquí, que Único es la que está sacando que Unicorn Wars, Word de Alberto Vázquez. Sí, pues ha recibido la ayuda para otra producción. Y ¿la bueno, ayuda nacional? O sea, del gobierno vasco. Del gobierno vasco. Sí, ellos están en Bilbao, pueden optar a esa ayuda. Y eso, pues que es muy difícil hacer animación. Y A la hora de buscar toda esta financiación, ¿lo haces tú solo? Esta vez he contado con la ayuda de Maite Ojer, que ha sido la que ha llevado la producción. Pero yo soy el productor ejecutivo, entonces yo tengo que hacer todas las gestiones telemáticas. Entonces, pero ella sí que me ayuda, está al tanto de las fechas y demás. ¿Y cuánto tiempo sume de tu trabajo este tema de que andar detrás mandando papeles? Pues no sé cuánto tiempo, pero sí es un coñazo. O sea, tienes que hacer un dossier, un escrito. Sí, el papeleo es hacer porque es solo para esto hacer el presupuesto que tiene que ser en un... Sí, no te sirve para, no, no, para es, otra cosa. Es solo para esto. Sí. Sí. Y, sí, que, o sea, te pasas horas, semanas haciendo esto. Esta vez he tenido la ayuda de Maite, pero sí, o sea, realmente es un coñazo. Iván Miñambres y ellos tienen ya una productora más sólida, tienen gente que se dedican a eso, pero animadores como yo, que hay muchos, pues lo tienen muy, muy chungo. O sea, hay gente que hace su primer corto y se retira, porque es que es la hostia. O sea, no te da pasta, o sea, no tienes ninguna ganancia, y además, o sea, tú a esas ayudas puedes optar, pero no puedes cobrar, es para pagar a la gente. O sea, ahora creo que hay un mínimo que el director puede cobrar. Claro, porque tú no te puedes hacer facturas a ti mismo. Ahora creo que sí que puedes hacer, hay un mínimo, no sé cuánto era, esto lo lleva Maite, pero... Oye, ¿y tú en tu posición como profesor de audiovisuales, en realidad, no te has planteado pringar a los al tema de papeleos? ¿Estás proponiendo utilizar al alumnado como mano de obra barata? ¿Eso estás proponiendo en estas ondas de esta radio libre, Cristian Decadente? A ver, aclárame eso para que yo lo sepa. Como me pasaba a mí cuando estaba en la Complutense. Recuérdame que después del programa te despida, ¿eh? Y me tendrás que pagar el finiquito, por supuesto. Te tengo que pagar el finiquito. Tú a mí, claro, me solo faltaría. Vale. Haber tenido el honor de venir aquí. Esto a mí me ha pasado en universidad, que había algunos pues, que hacían acciones de su pueblo. Entonces la asignatura pues tocaba disfraz y participar en la acción de este tío como trabajo de final de asignatura. Entonces digo, bueno, pues si esto me lo tuve que comer yo, pues... ¿Por qué no otros? O sea... Esto que se suele decir. Eso es en serio, eso sucedía, ¿sí? Sí, sí. Es acojonante. Sí. Sucedía. ¿Y no le prendíais fuego a esos profesores, por ejemplo? No, en aquel momento. Pues bueno, es fácil, ¿eh? Yo dejé la asignatura. O sea, yo dije, yo no me voy a disfrazar aquí. Para este tío, yo ya me disfrazo habitualmente para mis cosas, pero no me voy a disfrazar para un happening. Y yo lo dejé, pero fui el único. Los chavales hicieron su disfraz y fueron. Rascafría, cercedilla. ¿Y cobraban por eso? O sea, quiero decir, ¿era trabajo o era pura jeta? Por supuesto que no. Cobraban en aprobados. Entonces, digo. Eso explica mucho de la Universidad Española. Pues nadie nunca me ha planteado eso. Sí que me han planteado que trabajen para mí haciendo animación, pero papeleo nunca. Sí les enseño, claro, el tema de papeleos y tal. El tema de producción. Pues qué mejor que ponerles. 80 becarios, todos los de clase. Sí. No vais a cobrar, pero voy a dar visibilidad. Y con eso ya está hecho. Le vas a dar visibilidad y un aprobado, que es mucho más de lo que te dan cuando entras de becario en cualquier agencia de publicidad. Ya, pero no me he planteado hacer eso. Bueno, tú dale una segunda pensa. Es verdad que llevo 2 años, Dos años y uno en pandemia. O sea, suficiente. Los papeles se pueden hacer online. Sí. Dale una vuelta a eso, dale una vuelta a verte la nueva de los vigilantes de la playa. Y nada, señor Decadente, seguimos con la entrevista. A ver si es verdad, a ver si me deja usted. Bueno, entonces, tu experiencia como profesor, gratificante, como decían en Amanece que no es poco, ¿satisfactorio o no satisfactorio? A ti te lo voy a decir, pa' tus morros, cuéntame. Pues sí, estoy muy a gusto. Acabo de empezar, como quien dice. He dado una asignatura en cuarto, luego en segundo, ahora estoy en primero y segundo. La gente cambia mogollón, o sea, un estudiante, un alumno de primero no tiene nada que ver con el de cuarto. Entonces, y luego la situación de la pandemia y el coñazo que ha sido, pues se ve que el alumnado está un poco agotadillo y rebelde. Pero sí, estoy a gusto. O sea, me da tiempo para seguir con mis proyectos, les enseño mis proyectos. A ellos les flipa que les enseñe lo que hago, porque es alguien que... O sea, les enseño utilizar software gratuito, como es el Krita y así, de animación. ¿Tú animas en Krita? Sí. ¿Lo recomiendas? Yo sí, claro. A ver, mi ordenador es bastante potente y Krita... Porque yo sé que yo lo he utilizado alguna vez, ese programa, que es un programa de animación de software libre y se cae mucho, sí. A mí no, o sea, en mi esto no, en mi ordenador no. Cuéntanos, ¿qué ordenador tienes? No juegues Mac al despiste. Un Mac Pro, pero bueno, nuevo, que... Nuevo, imagino. ¿Eh? Nuevo. Tendrá 2 años así. Bueno, sí. Sí, nuevo, sí. y va como un tiro. Sí. Y los ordenadores de clase, que son PC bastante cutrillos, también van bien. Aguanta, sí. Sí, son portátiles así y aguanta bien. Pero sí que me viene un alumno que me dice, oye, Aitor, que me desespera el Krita. Pues, tío, ¿qué hacemos contigo? Sí. Bueno, primero mucho control S. Mucho control S todo el rato para guardar todo bien. A, sí. A Pablo se le cuelga mucho, pero claro, yo ya se lo he dicho que el Spectrum ya tiene unos años. Hago el tup-tup-sh, o lo meto luego por postproducción, Cristian. Mételo luego que, y te voy indicando todos los chistes malos tuyos, donde hay que meterlo también. ¿Qué más? O mejor los cortamos y se nos queda el programa en 10 minutos. Sí, sí, me interesa. Venga, tira. Dale, Aitor. Pues eso, que estoy a gusto dando clases, siguiendo con mis proyectos. Lo que no me gusta es que tengo que hacer el doctorado y estoy con ello también. Tienes que hacer, o sea, que como estudiante. Sí, o sea, tengo que sacar el doctorado si quiero la plaza para mí. Ah, vale. Entonces vale. Ahí es el lado de la universidad y el lado de gestión, porque luego hay muchos trabajos que se te van añadiendo a partir del segundo año así. Bueno, ya directamente ya tengo un cargo, así que gestión, que no me gusta nada, ni en el festival ni en... ¿Gestión hablamos de qué? Pues gestionar... ¿De poner notas o de organizar? No, no, organizar, lo de poner notas es aparte. O sea, organizar, pues llevar la asignatura, organizar los espacios de la universidad, que todo vaya bien, los ordenadores que estén bien, el presupuesto de la asignatura o del departamento de audiovisuales, cosas así que todavía no me han llegado, ¿eh? O sea, llevo la coordinación de la asignatura de primero, pero eso solo, por ahora. Pero veo a mis compañeros que algunos se queman fácil con algunas gestiones y no quiero que me llegue a mí. Y dices que con los años va a ir a más, o sea, a lo mejor los años ya empiezan las reuniones de claustro, la tuna, todo esto. Sí. Ahora también hay muchas reuniones y tal, pero bueno, pero lo llevo bien. Pero esto en cierto sentido es una cosa como que no preparan demasiado a los alumnos de Bellas Artes, de ya seas freelance, asalariado, profesor, o producción. O sea, hay una enorme cantidad de tiempo que dedicas a algo que tú y que no te apetece, no te gusta. Entonces, eso hace que mucha gente deje su carrera como gente cómic, publicitario, como autónomo, animador, dices. No, en todo, en muchos sentidos. Porque al fin y al cabo dices, bueno, si yo me dedico al mundo académico, a la enseñanza de arte, hay una parte que mantiene como de artista, ¿no? Tratando temas de arte y tal. Y dices, esto no te haces a sacar un corto adelante. Hay una parte que en la que estás trabajando de cara al guión, la animación, grabando, lo que sea, pero luego está todo esto de lo que vamos a rellenar estos formularios, vamos a tal sitio. Toda esa parte burocrática a veces es muy para atrás a la gente a la hora de decir, bueno, esto no es lo mío. Yo creí que sí, pero lo que lleva pegado hace que lo deje. ¿Tú eso se lo comentas a los alumnos? Sí, sí. Bueno, antes os comentaba que también les doy una parte de producción. Bego Vicario también en su tiempo nos dio una parte de producción de cómo hasta nos llevó a Hacienda. Nos llevó en Bilbao, bajamos de la universidad y fuimos a Hacienda. Ni más ni menos. A ver cómo se rellena el papel de autónomos, tal, cómo es el papeleo del IVA, todo eso nos lo enseñó. O sea, yo lo veía muy, muy lejos, pero... Y ahora lo hago yo, no tan así, no tan... O sea, Bego entraba muchísimo en el rollo de papeleo de gestión. Yo no tanto, pero sí que les enseño, mira, esta es la página web de Hacienda, tal, hay que darse de alta en Seguridad Social, no sé qué... Pues cosas así de papeleo. Si alguien quiere producir una película, una animación, pues lo que hay que hacer. Y para pedir las ayudas. Bego nos preparaba para eso, concretamente. Para poder pedir ayudas del gobierno vasco, porque tienes que ser productora. Sí, claro, para poder optar. Que eso ya es un filtro bastante curioso. Sí. Porque ya estás eliminando de la ecuación de las creaciones artísticas o culturales a los trabajadores, lo que al fin y al cabo somos los trabajadores de esa movida, que somos los currantes, ¿no? Os voy a contar un secreto, o sea, se intuye que yo he estado dado de alta en autónomos para poder pedir esa ayuda al gobierno uh-huh. vasco. Pues, ¿qué me gastaría? 1,000 y pico euros solo pagando seguridad social. Yo he estado trabajando en la universidad, pagando ahí mes a mes para que no me concedan para la que ayuda. No te lo dieran al final. Entonces, sí, sí. Pues, es una, ahí... eso también es algo que en realidad supone un sesgo. Uh-huh. Y dificulta, pues eso, si no tienes esa capacidad económica, ya puedes ser un animador fenómeno, un uh-huh. director estupendo, que directamente la propia administración te impide acceder a sus uh-huh. ayudas. O sea, que no deja de ser ayuda al empresariado, un poco, sí, más que claro. a los artistas, ¿no? Sí, a productoras solventes, a productoras que sí ya tengan un sello de calidad, yo qué sé. Aunque yo también tenga mi sello de Kim Muak y trayectoria. Pero pues eso, y además que les he entregado un trabajo ya hecho, que saben que va a tener un recorrido internacional, pues no sé, pues bueno, no ha llegado a la puntuación. En el fondo no lo saben, porque si dices que los comités que evalúan todo esto, el mundo de la animación... No, pero en Kim Muak no solamente hay cortos de animación. Este año creo que hay 2 de animación y 6 de ficción, alguno documental. Pero saben lo que es Kim Muak. Y Kim Muak ya, o sea, ya es un sello de calidad, internacionalmente ya reconocido. Y yo qué sé, yo me esperaba que el gobierno vasco tendría el gusto de tener su logo en mi corto. Además, ya que está acabado. Yo lo acabado. Esperaba, yo di por sentado que lo tendría. Y cuando pues lo estuve chequeando ayer, digo, coño, no veo yo aquí ningún sello oficial y tal. Me extrañó. Uh-huh. Hay ¿quieres que hablemos con el Lendakari? No. Mira que le damos un toque ahora mismo, lo ponemos firme. No hace falta. Ya conozco a otros que llevan la gestión de eso. Pero piensa que con todo el tema de las subvenciones, hay subvenciones que compran más y menos voz. Esta han debido considerar que ¿cuántos animadores hay en Cádiz? Pocos. ¿Cuánta gente? Pero si están en Deva, que pierden el culo, que van en masa al pueblo entero ahí a ver las películas del Animadeva, que están, que hay puñaladas a la entrada, Animadeva. Puñaladas de niños infantiles apuñalándose sí. para coger silla. Cóbrales entrada, a ver cuánta gente entra. ¿Es gratis el festival de Animadeva? No. Toma, ahí lo llevas. Pagan y se apuñalan. Ahora, pues vuelve, callo, a por otra, vuelve a por otra. Bueno, hay cosas gratuitas como talleres. Respirar, y tal. No les cobráis por respirar en la sala, ¿no? No, y luego hay conciertos ¿sí? por todo el pueblo. Ponemos conciertos de rock, de jazz, de que pagan los bares. Ah, eso te iba a preguntar, porque a mí me interesa siempre la cosa de la pasta, la financiación, lo real, ¿no? Lo material. Sí, bueno, Animadeva sí que está financiado por el gobierno vasco. Eso, ¿y qué cuesta ese festival? ¿Qué presupuesto anual puede tener? Este año creo que hemos hecho con 60.000 euros. Caramba. ¿Y eso pero lo pone, presupuestado es 80.000? ¿Pero lo pone quién, el ayuntamiento? ¿Lo pone el gobierno? El ayuntamiento pone 30.000 euros. ¿30.000 pavos? Sí. Todavía no sabemos lo que nos va a conceder el gobierno vasco. Uh-huh. La Diputación de Guipúzcoa, la Diputación Foral de Guipúzcoa pone 11.000 este año, uh-huh. que es lo máximo que nos han dado. Y luego están SGAE... Pero es una pasta para un ayuntamiento de 5.000 personas. Sí. Es una apuesta que tienen ellos, que han decidido que tiene que seguir. Y yo creo que es... pues en donde más pasta ponen, ¿no? Culturalmente, o sea, luego hay... asociaciones de deporte tal, pero creo que es como el bueno aparte fuerte, de las fiestas de, uh-huh. del pueblo, o sea las fiestas. Es verdad que este año tampoco se han hecho el COVID, entonces entiendo que habrán invertido parte del pero Animadeva siempre, o sea desde hace 2 años que siempre nos conceden 30.000 euros. Eso es inamovible. Y se entiende que pretenden que tenga efecto llamada no solo para el pueblo sino para el alrededor. Eso es. Bueno, esto va un poco, perdona que te corte, sí. con esta idea, ¿no? De que no es recomendable montar festivales o eventos culturales en grandes ciudades tipo Madrid, Barcelona, Bilbao, porque hay mucha competencia, porque hay muchos intereses, y en cambio en localidades pequeñas, recuerda, ¿no? No sé ahora mismo qué presupuesto tiene el Festival de Cannes, el de Porriño, el de Galicia, ¿no? No el de Francia. Pero lo que sí veo, o por ejemplo el de Tui, este que hay en Tui que es de documental, el Play Doc creo que se llama o algo así. No, eso es una plastilina. Ya, eso es la plastilina Play Doh. pero luego hay un festival de documentales que es de los más importantes de Europa, que se hace en Tui, que es también un ayuntamiento pequeño, que es pequeño ahora, pero que fue obispado mucho antes, cuando Vigo era una aldea de pescadores todavía, era el Berbés y poco más. Pero sí que parece, ¿no? Esto confirma un poco esta teoría de que el 3 de Wire, ahora Weird, se hace en Segovia, no en Madrid. El Animax se hace en Lleida, no en Barcelona. Es como que las capitales grandes pueden ser no el mejor lugar para hacer algo. Sí, así. Bueno, a ver, eso no ha sido una estrategia mía. O sea, ha surgido así porque yo soy del pueblo. Eres del pueblo y lo planteaste y ya. Pero sí que es una estrategia del gobierno vasco y de la Diputación. A ellos sí que les interesa que se hagan cosas en los pueblos. No todo en Donosti o en Bilbao. No centralizar todo. Sí, claro. Sí. Aunque a la gente de la ciudad les cuesta muchísimo salir de la ciudad. Y normalmente son gente de... O sea, este tipo de programación tan específica, los consumidores están en las ciudades. Sí. Es así. Bueno, también hay gente en los pueblos que sí, que disfruta con eventos así, pero cuesta muchísimo. Y cuesta eso, traer a esa gente de ciudad a un pueblo como Deva. Hay gente que no conoce ni dónde está Deva. O sea, me ha tocado conocer gente de Donosti que no saben dónde está Deva. Sí, está a 20 kilómetros. Eso es la playa de la Concha. A 20 kilómetros. Sí, sí, está muy cerca. O sea, pero... eso son 10 minutos, sí, sí, 15 sí. minutos en coche, sí, ¿no? Sí, sí. Joder. Pues nada, ánimo y suerte. O sea, esto a base de hacerlo todos los años. Sí. Pues si lleva 12 años ya, si va 15, sobrado. 15, 15 años. Bueno, en 2022 hacemos 15. Pues, madre mía. Pues ¿cómo? Desánimos entonces. No, pues desánimos. Muchas o sea, gracias. Ya vendréis. 15 años no va a ninguna. Bueno, queríamos movernos, pero últimamente estamos que no coincidimos. Ya has visto que uno de nuestros decadentes está en el pueblo. No sabemos muy bien, lleva en el pueblo como 2 meses. Igual se está transmutando en calabaza. Todos los o calabacín. A lo mejor está más en calabacín. Sí, está preparando algunas cosas para el próximo programa que venga. Pero no se conecta ni por ordenador, por Skype. O no sé. Luego, pues luego no, lo escucha. De hecho, no. No es una mala idea, en un momento dado, cuando prepare su sección, esa de la que hemos estado hablando, sí que puede hacer una entrada por teléfono sin problema ninguno, pero no lo hemos planificado todavía. Cristian, una cosa, a ver, tengo una pregunta para ti. Cuéntame. Muy importante. ¿Qué puto tiempo nos queda? Porque tú me has escrito aquí 40 y es imposible que queden 40 minutos. No, te he dicho que llevamos 40. Claro, es que lo que hago tiempo, siempre. ¿Te pongo el tiempo se mide para atrás, no para adelante? Ay, qué paciencia. Dios ah, mío. Vale, o sea que quedarían 20, pero no puede ser si son ya las 12:59. No, ya no, porque te lo he escrito hace un rato. Que si he puesto yo aquí un cronómetro y según esto quedan 3 minutos. Dime un que sepa yo, mira, dónde agarrarme. Vale, algo sencillito. ¿Quieres para que me ti? Agarre como en la película esa que viste ayer? No vamos. Luego ya para cerrar hablamos un poquito. Si quieres más te mato de, y luego. De los vigilantes agarro. De la playa. Pero entramos ya en la ronda final de preguntas. Estamos en la recta final. En la recta final. En la curva final, tal vez. Sí, en la que ¿hay Peralta o contra Peralta? Haz unas cuantas preguntas de sí o no rápidamente y nos vamos con una canción. A ver, vámonos ya con las preguntas. De verdad que me tenéis frito, me tenéis. Pero a ver. Hay que estar rápido, ¿eh? ¿Te has sonado los moquitos? Sí. Venga. He puesto, quiero que conste en antena, que en la sección varios, la he titulado ovarios, no sé por qué, lo acabo de descubrir ahora. No me preguntes, esto lo hice ayer por la noche, estaría cansado, supongo, sería, en fin, algo, me echaron algo en la copa, mamá, le prometo que yo no fui. Bien, tienes Twitter, pero vemos que lo utilizas básicamente para cosas de trabajo. Sí. ¿Nunca no te enganchas a insultar, a pelear o a hacer esas cosas que hace la gente en Twitter? No me interesa, o sea, no. Pues sí que eres raro tú, ¿eh? Tú sí. Yo, no, a mí me echaron, no, a mí me echaron por insultar echaron a uno. Twitter, le echaron por insultar ya a uno del PSOE así de coña y digo, oh, Dios mío, le ha dicho que se muera, por favor, y despacito. Y me han echado. Y es como, joder, hombre, es una de broma, coño. Uno no puede elegir cuando... Bueno, sí puede elegir, pero vamos, era... En fin. Bueno, Yagoba, cuéntanos, ¿qué te está pareciendo esta entrevista? ¿Es peor de lo que pensabas? No, me parece interesante. La ¿sí? primera vez que vengo a la radio y es interesante ver cómo funciona esto. Bueno, ahora tienes el aprovecha los micrófonos y esta libertad. Cuéntanos algo malo del Aitor. En plan, yo qué sé, le huelen los pies, nunca se lava. A ver qué dices, ¿eh? Que te echo de casa hoy. Sí. Mira a las hermanas de los colegas con las tibias, yo qué sé. Ahora mismo cosas. No puedo decir nada malo de él, porque estoy durmiendo en el sofá suyo, así que. Maldita sea, no contaba yo con esto. Bien, de todos tus trabajos que has hecho a lo largo de tu vida, ¿cuál considerarías que es el más avergonzante? O vergonzante, creo que se dice vergonzante. aquello que digas, joder, madre, lo que hice, ya sea de animación, de ilustración, de lo que sea. Pues muchos, no sé. El peor. Es que no sé. ¿Esos que son todos muy buenos o todos muy malos? No, todos muy malos, sí. Pues que he hecho tantas cosas, he hecho el peor. Pues no me quedé a gusto, por ejemplo, con la cabecera de Sergio Ramos, que le hice para... Sergio Ramos, el futbolista, sí. O el empresario, al final estaba con... Que tengas que preguntarlo. Para aclararlo, no, hay que diferenciar entre Sergio Ramos el futbolista y la vedette. Igual había un Sergio Ramos del mundo de la animación que yo no conozco, yo qué sé. Cristian. Madre mía. No conozco a todo el mundo, ¿me entiendes lo que te decía? Claro. Pues al final pues era un encargo de una productora de Los Ángeles para hacer la cabecera del documental de Amazon Prime de Sergio Ramos. ¿Que han hecho un documental sobre Sergio Ramos? Sí. Dos temporadas. Yo participé en la primera. ¿En serio? Sí. Y al final tienes unas pautas que seguir, de repente te cambian el storyboard, no sé qué, pues fue un coñazo. Y al final cuando no te dejan ser un poco libre ahí, uh-huh, y hacer algo que te sientas a gusto, pues ya era un poco, pues, tienes que animar al caballo de Sergio Ramos, pues, y Pilar Rubio y tal, es un poco, pues bueno, pues con ese igual. Luego el resultado final, pues no está mal, pero pues tampoco me quedé ahí a gusto. Te entendemos. Tanto. Pero lo cobraste bien, por lo menos. Sí. Pues, ¿no estabas con la entrevista ya? Sí, no sé, pero claro, como ya no tengo yo la idea del paso del tiempo, ¿está el paso del tiempo bien? ¿Tengo tiempo? ¿Despedimos ya? ¿A largo? ¿A corto? Vamos despidiendo. Vamos despidiendo porque bueno, ya en vista de que ya no saben lo que estás preguntando. Bueno, realmente creo que no lo he sabido nunca. Creo que no he hecho ni una sola pregunta de las que tenía en guión. Pero más o menos ha circulado todo por donde tenía que ir. Incluso la sección o varios. Mil gracias, Aitor, por venir aquí. Por venir puntual. Y por dedicar una mañana aquí tiempo con nosotros. Uh-huh. Mil gracias, Yagoba, por acompañarle. Lamentamos que no hayas podido contar trapos sucios. Luego a lo mejor así de extranjis te doy mi teléfono tal y ya me mandas ahí un WhatsApp para que nosotros podamos saber un poquito chicha buena. Y lo decimos cuando ya tú hayas vuelto a Deva y ya no dependas de su sofá para la manutención y la... No, pero vuelve siempre, así que... Sí. Estoy aquí cada 3 semanas. Vaya, lo tienes pillado, maldita sea. Pues eso es todo, ¿no, Cristian? ¿Quieres comentar alguna cosa más? Nada, que feliz día de la animación, feliz Halloween. Mira, de verdad, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, enfadarme al final? ¿Eso es lo que estás buscando? ¿Que me enfade? Nos vemos dentro de 15 días. Dentro de 15 días. ¿Sabes a quién tenemos dentro de 15 días? Dentro de 15 días, no. Claro, como no te encargas de nada, tú aquí nada más que vienes a chupar del bote y ya está, pues no sabes ni quién viene. ¿Quieres que te lo diga? Venga, dímelo. Pues espera, que lo estoy buscando. Alarga. Ah, voy alargando. Eso, por favor. Mientras, en uno de estos recesos del señor Mosca, que... Perdón. He dicho... ¿Perdón? No, señor decadente. Perdón, gracias. Que me lían los invitados. Mira, me da igual. Tenemos a Guillermo Tostón dentro de 15 días, el 13 de noviembre. Si es que alguno de nosotros claro, no se pone malo. Claro, que es durante el animario, uh-huh, esto que es del 10 al 14. ¿Vas a estar en el animario? Claro, yo voy de jurado internacional, yo voy a poner notas. Ah, es verdad. Por eso ahora me está dando, ¿no ves que me está dando unos billetes de 500 por debajo de la mesa? Y no hemos hablado del mi corto, ¿eh? ¿Qué cosa? Y no hemos hablado prácticamente del corto, es verdad. Eso lo hablamos ahora. Es cierto, eso se habla después. Muy bien, ponemos pues unos enlaces por ahí. Nos despedimos con una canción que ha elegido nuestro querido invitado y que con nuestro lema de personas, siempre. Que la decadencia... Hacienda somos todos. Eso es.